te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Al fin ya sé que tú me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor, que tú te vas a ir con él. Está bien, yo no me opongo. Deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez no respondo. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Yo sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí. ¿Tú crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Oh no, inocente pobre amigo. Hace tiempo que lo sé y yo jamás te dije nada. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitaras. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Y ese tonto que te quiere y que se enamoró, ay, de ti, no sabe ni lo que se lleva. Piensa que va a ser feliz, inocente pobre amigo. No sabe que va a sufrir. Sobre aviso, no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Pues dile ese que hoy te ama, que para amarte nada más, que para eso a él le falta lo que yo tengo de más. Tú te pareces a mí, que no puedes engañarme. No puedes engañarme. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tú y yo en mi habitación.

importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. mírame, estoy amándote. Bésame en los ojos, amiga, bésame. Sabes que te he querido idealizar, siendo ya tan mía, qué tontería. Más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser verdad. Sabes que tengo miedo de aceptar que además de ti, mi amor, no hay además. Además de ti, ¿qué puede haber más? Mi presión, mi estrella, mi mujer más bella. Mi amante, eres mi piel. Además de ti, ¿qué puede haber más? Mi presión, mi estrella, mi mujer más bella. ¿Qué puedo soñar que no tenga ya? Además de ti, que brillan mis ojos hoy. que me levanto y veo que a mi lado estás. Me siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla de ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sabes que te necesito, es una emergencia de amor, un sentimiento tan infinito que parece un inmenso dolor. No me preguntes qué pasa, es una emergencia de amor, un canto libre que me traspasa hasta el fondo de mi corazón. Mi pan, mi vino, una exigencia de con mis manos me cedo. perdido la cordura. El amor está en tus ojos, en el aire, en tu cuerpo, en tu sonrisa. Pa' lo bueno y pa' lo malo, tengo el alma dulcemente encendida. El amor está en tus ojos, en el aire, en tu cuerpo, en tu sonrisa. Pa' lo bueno y pa' lo malo, tengo el alma dulcemente encendida. Cada momento, mil caricias, mil miradas, mil palabras bien halladas, echa a volar nuestro amor intenso. El amor está en tus ojos, en el aire, en tu cuerpo, en tu sonrisa. Pa' lo bueno y pa' lo malo, tengo el alma dulcemente encendida. El amor está en tus ojos, en el aire, en tu cuerpo, en tu sonrisa. Pa' lo bueno y pa' lo malo, tengo el alma dulcemente encendida. Has llegado en un momento dulce y suave de mi vida. Mi alma quieta por ti esperaba, y ahora por ti de alegría partida. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Mi corazón pa' tu corazón, besitos infinitos como infinito mi amor. El amor está en tus ojos, en el aire, en tu cuerpo, en tu sonrisa. Cara que cuando creo que ya te he olvidado, descubro que aún te amo. Sé que soy culpable de mi suerte y que mi sufrimiento no te hará volver y en mí otra vez creer. Cuánto lo siento, si no te vuelvo a ver, no sobreviviré. Cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Quisiera poder olvidarme de ti, no sacarte por siempre de mí, decirte a la cara que no me haces falta para poder. Thank you. vez, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte. Te quiero. Vives con unas y otras y nace te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna, me dan las claras del día. Mi niño no tiene padre, qué pena de suerte mía. Bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Eres mi vida y mi muerte. Debía de quererte y sin embargo te quiero. Te digo amor y suena diferente. Amor que pronunciado en eso se convierte. Y voy más lejos, amor que todo entiende y da todo un sentido. Amor y punto, amor porque creía que te había perdido. Thank you. pecados, dale a la tormenta. Que nadie sepa, cueste lo que cueste, duela lo que sienta. Pero así es la vida, me cierras tantas puertas, tantas otras me abres. Y no hay salida, sea lo que quieras, pase lo que nos pase. No sé, no sé, no sé cuánto sabes de mí, pero dejo que me puedas y permito que me lleves, poco importa lo que hagas de mí. No sé, no sé, no sé qué es lo que quieres de mí. Me cuestionas, me estremeces, que me arrastres o me leves, lo importante es lo que hagas de mí. Querido amor, así se dan las cosas. Que no te mientan, y todos son espinas, y todos son rosas. No te imaginas, amor de mis amores, y con esto ya acabo. Así de claro, amor, ¿dónde estuviste? Amor, ¿dónde has estado? No sé, no sé, no sé cuánto sabes de mí, pero dejo que me puedas y permito que me lleves, poco importa lo que hagas de mí. No sé, no sé, no sé qué es lo que quieres de mí. Me cuestionas, me estremeces, que me arrastres o me eleves, lo importante es lo que hagas de mí. Radio Coupé con la mejor música para usted. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío,

Radio Acupé, la mejor música para usted. Nadie como tú, no quiero equivocarme, pero no ha habido nadie donde encontrar más luz. Nadie como tú, que crezca con la risa, ni entienda la caricia como la entiendes tú. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Feliz, y estoy en vida muriendo y en

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Juro por las patas de mi cama que aunque no parece nada, me sujetan cuando duermo. Que si hoy te quedas a mi lado, subiré como un esclavo por tu espalda y por tu pecho. Juro por la funda de mi almohada, que es mi amante más callada y comparte mis secretos. Que si hoy te quedas a mi lado, lucharé como un soldado en una guerra de besos. Oh, no me digas que no, tú no, que el corazón no aguanta tanta soledad. No me digas que no, hoy no, que necesito un sueño para continuar. No, no, no, no, no me digas que no, que muero. Juro por los dioses más famosos, los que todos conocemos en estado gaseoso. Que si hoy te quedas a mi vera, yo seré la primavera que amanezca ante tus ojos. Juro por la sombra diluida, la que siempre me acompaña aunque yo no se lo pida. Que samaritana, si te quedas, me enredaré en tus caderas como me agarro a la vida. No me digas que no, tú no, que el corazón no aguanta tanta soledad. No me digas que no, hoy no, que necesito un sueño para respirar. No, no, no, no, no me digas que no, que muero. Pero el corazón por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da y el alma perdona tanta soledad. Va a hacerme enloquecer. Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré todo emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré.